11:34 en Montevideo, en un Montevideo soleado en medio del otoño. Vamos a ver cómo está la capital de Rusia, Moscú. Allá son 6 horas más, es decir, pasaditas las 5:30 de la tarde y allá están en primavera, ¿no? El hemisferio norte, si no me equivoco. Y allá tenemos a la representante de Radio Centenario para ese inmenso país, que es Alexandra Arabatsian, que hace tiempo no conversábamos con ella. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida. Sí, pues buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal, Hernán? Sí, acá estamos en primavera y también hace sol, unos 2 o 15 grados sobre cero, así que pues podemos descansar un poco del invierno. Claro, para ustedes casi el verano con esa temperatura. Ya estamos con Ángeles también acá en el estudio para conversar contigo, Alexandra, y queremos ponernos un poco al día de cómo se vive desde lo interno. Por supuesto, es un país muy inmenso para cubrir todas sus realidades en este momento de la situación de Rusia respecto a Ucrania, pero qué está pasando con el pueblo ruso, cómo está viviendo esta guerra, qué consecuencias están teniendo en la economía del pueblo, las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han dispuesto hacia Rusia, qué nivel de información de lo que está ocurriendo recibe el pueblo ruso, por donde vos quieras empezar, Alexandra. Bueno, tantas preguntas, ¿no, Hernán? Sí. Bueno, sí, es en general la situación está bien complicada, todavía se siente cierta tensión entre la población, pues la gente ya está bastante cansada de recibir estas noticias de lo que está sucediendo en Ucrania, pues los hechos de la operación especial. Además, recibimos diferentes tipos de noticias, ¿no? O sea, es muy difícil entender qué información es la correcta. Pero al mismo tiempo, yo diría que el caudal principal de la información proviene de las fuentes oficiales, de los canales oficiales, porque eso es lo que pues funciona ahora sin problemas. Otras fuentes, como por ejemplo, pues redes sociales, por lo menos una parte, como Facebook o como Instagram, prácticamente se prohibieron en el territorio de la Federación de Rusia. Y pues oficialmente no se puede acceder a este tipo de información, a estas redes, aunque pues si alguna persona de hecho quiere hacerlo, puede hacerlo a través de el sistema de VPN, tratando de esquivar de esta este sistema de bloquear, ¿no? Sitios. Yo pienso que, en primer lugar, por ahora, a pesar de toda esta información bastante positiva que se recibe por las fuentes oficiales, los canales oficiales, pues los problemas principales que se enfrentan por la población, pues esté donde esté la persona, pues se vincula con la situación económica. Pues tras la introducción de, no sé, más de 6.000 medidas de sanciones económicas, pues por supuesto que eso afectó mucho el sistema de precios internos, y se trata no solamente de los productos que importa la Federación de Rusia, sino también de pues los productos domésticos que se producen por acá. Pues todos los precios crecieron bastante, y este proceso sigue, y como siempre en este tipo de situaciones, los salarios por ahora no crecen, y pues por supuesto que la población está esperando a que pues pasen a alguna legislación que que cambie la situación, pero por ahora seguimos como antes. Y por supuesto que el ingreso real de las personas desciende, y esto afecta mucho el poder adquisitivo en general y pues contribuye a la elevación de la tensión pues en general en la población, en todas las regiones. Eso está entonces reflejándose en que en situaciones de escasez o de pérdida de poder adquisitivo, de poder comprar productos básicos, entonces en general para el pueblo ruso. Yo diría que por ahora, pues afortunadamente, no se trata de productos básicos, pero sí se trata de productos, digamos, más bien como a algunos dispositivos, también, pues, no sé, tal vez muebles, algo así. O sea, cosas que antes la gente, pues, o por ejemplo, ropa. Yo diría que en primer lugar ropa, porque para colmos, aquí pues de acá se fueron muchas empresas extranjeras que solían vender, ¿no? Ropa como Zara, del consorcio de Amancio Ortega y pues muchas otras tiendas que eran populares entre la población. Y pues Rusia, por su propia cuenta, casi no produce textiles. No tenemos nuestras marcas de ropa, por lo menos en de volúmenes necesarios, digamos. Entonces, ahora este tipo de cosas se vende a precios más elevados y pues la gente empieza a ahorrar. No, o sea, si antes podía comprarse algo, ahora decide no hacer este tipo de compras, no ir al restaurante a celebrar algo y pues intentar, por lo menos intentar elegir productos más baratos, productos básicos más baratos, como productos pues alimenticios y todo. Uno pensando en cómo vos decías, la dificultad para conocer la realidad de lo que esté pasando allá en Ucrania, Alexandra, en que hay miles de soldados rusos allá, por lo tanto hay miles de familiares, ¿no? De rusos y de otras nacionalidades vinculadas a la Federación Rusa. No, tampoco los familiares se expresan de los soldados, no se conocen, digamos, no trasciende cosas que los soldados rusos, quienes están en el frente de combate, puedan estar contándole a sus familias. Yo diría que en primer lugar, pues las noticias que recibimos y que, pues sí, a través de esta gente, de los parientes, de los soldados, son las noticias que ya nos cuentan el fallecimiento, ¿no? Y pues yo diría que son por ahora las noticias principales. Y a veces ni siquiera entiendes si puedes de hecho creer en lo que pues lees en algunos canales en Telegram, por ejemplo, porque este tipo de noticias las recibes a través de Telegram en primer lugar. Yo creo que por ahora es la red social más popular, pues que cuenta información diferente, pero pues no sabemos si se puede creer en eso o no. Depende, eso depende del canal concreto, y también eso provoca mucha incertidumbre. Claro. ¿Te imaginás que si ustedes tienen esa dificultad, a nosotros desde tan lejos, todos los días nos enfrentamos a eso? Tenemos las versiones oficiales del gobierno ruso a través de cadenas como Russia Today en español y por otro lado todas las versiones del mundo occidental, de Estados Unidos y los medios europeos, etcétera, que hablan, por ejemplo, desde masacres a civiles, desde acciones que podrían ser con armamento químico que se iban a hacer, Rusia desmintiendo, el gobierno diciendo que se preparan esas falsas acciones para acusar a Rusia. También algunas valoraciones que dicen que Rusia ha tenido muchos errores. y aparece esa expresión de que está empantanado en la guerra en Ucrania por errores que no pensó que iba a encontrar, el nivel de resistencia que está encontrando, ese tipo de cosas que no sabemos elementos para encontrarlo más cercano a la verdad, ¿no? Sí, Hernán, yo te entiendo perfectamente y pues lamento decirte, pero ni siquiera puedo comentarlo de una manera directa. Primero, por no tener información concreta, yo solamente puedo pues suponer que pues la verdad está en el medio, por ahí en el medio. Y la segunda cosa trata de nuestra legislación, nueva legislación criminal, que pues se introdujo después del comienzo de la operación especial, y pues esta legislación trata de, digamos, defender el ejército de Rusia, las Fuerzas Armadas de Rusia, de difamación, pero a veces se utiliza en situaciones cuando no se trata en realidad de intentos de difamar o algo así. Yo a dónde intento ir, ¿no? Intento demostrar que, pues, toda esta situación, este conflicto, ha creado una situación tensa adentro. Claro. Y pues con eso, yo quisiera pasar a un tema, y pues, de hecho, te pregunté antes de la llamada sobre algo relacionado. Y también tiene que ver con la situación interna de Rusia en la actualidad, o sea, con pues con el empeoramiento de la situación económica, empezó el proceso de empeoramiento de las condiciones laborales de las personas. Y esto, por supuesto, que a veces se enfrenta con pues la organización obrera, la organización de los trabajadores que tratan de defender sus derechos laborales. Y entonces, solo por poner un ejemplo, hace un tiempo, me parece que hace 3 semanas más o menos, disminuyeron el salario de los repartidores, ¿no? De los deliveries en Moscú. Sus salarios pues fueron reducidos por los jefes, los dueños de la empresa en la que trabajan, y pues la causa principal de esta reducción es pues las transformaciones que vivimos debido al comienzo de la operación especial, al cierre de pues muchos lugares de comida rápida, como McDonald's, por ejemplo, que ahora pues no está presente en nuestro mercado porque intentó irse de nuestro mercado debido al caso ucraniano. Y entonces, con todo eso, pues observamos una caída de los ingresos de la gente trabajadora. Entonces, estos repartidores decidieron organizarse y pues acudieron a su sindicato, creado no hace mucho tiempo, por un activista de izquierda que, si no me equivoco, es marxista, que se llama Kirill Ukraintsev. Y pues Kirill, con sus compañeros, organizaron una huelga de repartidores en Moscú. Y pues tras esas acciones, Kirill fue detenido hace unos días. Ahora, pues, empieza el juicio, que va a ser un juicio criminal, porque pues existe cierta legislación que se utiliza en este caso como si pues hubiese participado en preparación de disturbios. Pues una huelga ya significa disturbio, etcétera, etcétera. Y pues por ahora, por supuesto que no sabemos cómo se resolverá esta situación, pero como antes ya empezó este proceso, ahora sigue y afecta directamente a la gente trabajadora de Moscú y de Rusia en general. Y me imagino que, pues, cuanto más dure la operación especial, más problemas vamos a tener, pues, con nosotros como gente trabajadora, pero al mismo tiempo vamos a tener menos posibilidades de defendernos, porque yo creo que va a ser más tensa la situación y la presión se aumentará también. Claro. Y cuando decís la presión, ¿hay alguna expresión organizada de protesta a la guerra en estas características que está teniendo esta operación del gobierno ruso? No sé, pienso en el 1 de mayo, si hubo algún pronunciamiento público en el Día Internacional de los Trabajadores sobre este tema. La izquierda rusa que conocemos a través tuyo, que está claro que no es el Partido Comunista mayoritario, ¿se están expresando públicamente de alguna forma esas preocupaciones? Pues es difícil. El Partido Comunista de la Federación de Rusia, o sea, el partido principal, apoya lo que está sucediendo. Existen otros partidos y otros movimientos, pero los movimientos y los partidos que están en contra no se pronuncian por el miedo. Y pues este miedo se debe en primer lugar a la nueva legislación criminal de la que acabo de contar, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera se puede aplicar esta palabra guerra por ahora, aunque pues es difícil utilizar otro término, pero pues el término oficial es la operación especial y los movimientos, tanto de izquierda como pues sectores liberales, primero intentaron organizarse, intentaron pues protestar en las calles, pero a causa de la pandemia no se puede protestar o pues hacer una manifestación oficial. Y por eso, como pues no tienes ningún instrumento, digamos, de expresión. Pues por supuesto que esto no significa que la gente esté apoyando, que la gente totalmente esté apoyando lo que está sucediendo. El tema es el temor y este temor pues va a estar presente. En lo que se refiere al 1 de mayo, que yo sepa, pues no hubo manifestaciones de este tipo, aunque sí hubo manifestaciones que normalmente tienen lugar el 1 de mayo, que pues en la actualidad, pues desde el punto de vista oficial, gubernamental, digamos, pues es una fiesta de, no sé, pues de primavera, tal vez de paz. Pero no se trata de Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores de una manera oficial, si hablamos de las fuentes oficiales. Y aún más, una cosita interesante más, el 9 de mayo, no sé si Eso ustedes saben. te íbamos a preguntar por el 9 de mayo, porque ya en Europa están diciendo que en Francia el domingo 8 va a haber celebraciones por el Día de la Victoria, pero no van a invitar a Rusia. Y en Rusia todos los años se hace un desfile impresionantemente grande y potente. Sí, exacto. Pues así se celebra el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria y pues con el desfile militar, este desfile militar va a tener lugar, por supuesto, el 9 de mayo. Pues por acá se celebra el 9 de mayo. Y el tema es que se prepara el desfile y pues se prepara como siempre. O sea, esta fiesta es pues un intento del gobierno, un intento del poder oficial y su pues objetivo principal consiste en reunir a la población, tratar de mostrar a la población que no hay contradicciones dentro de la población, que todos nosotros tenemos que unirnos para pues apoyar el desarrollo del país y lo que está haciendo el país pues en cualquier esfera de vida. Este año me imagino que es mucho más ambiguo, aunque todo el tiempo después de la caída de la Unión Soviética fue un día bastante ambiguo, porque nosotros entendemos que pues tras la desintegración de la Unión Soviética no se puede decir que pues no hay contradicciones dentro de la población. Por supuesto que las tenemos, tenemos diferentes clases, tenemos diferentes intereses sociales que chocan. Y pues este año ya hasta tenemos otro aspecto, el aspecto de la contradicción que ha surgido y que se agudizó, el tema nacional y las contradicciones entre los pueblos hermanos, que en la Unión Soviética, por supuesto que el pueblo ucraniano, el pueblo ruso y todos otros pueblos de nuestro país vivieron como hermanos. Y ahora, pues, no sé, durante 3 meses sí. Vivimos como rivales y pues eso se siente y es lamentable, es deplorable en realidad. Vamos a ver qué pasa el 9 de mayo, pero yo también añadiría que, como siempre, me imagino que pues el poder oficial de Rusia va a hacer lo que siempre hacía, lo que es esconder el mausoleo donde yace Lenin en la Plaza Roja. Cada año, pues cuando tiene lugar el desfile militar, el poder oficial esconde el mausoleo utilizando diferentes carteles para que la gente no vea al caudillo de la Revolución Socialista. Qué tremendo. Vamos a ver. Sí, es lamentable en realidad, porque es una parte de nuestra historia. Sí, entonces el poder oficial utiliza otra parte de esta misma historia, que es la Gran Guerra Patria, pero intenta olvidarse de la persona principal que pues participó en los eventos que contribuyeron a la victoria de la Unión Soviética en esta guerra. Tremendo eso. Bueno, por suerte acá lo tenemos a Lenin acá en el estudio de donde te estamos hablando y no llega Putin acá al estudio de Radio Centenario a taparlo. Y en los pasillos de la radio también lo tenemos. Bueno, Alexandra, estamos llegando al mediodía, a las 6 de la tarde allá en Moscú. Te agradecemos como siempre este esfuerzo que haces para conversar con nosotros en medio de esa situación que nos describías. Y seguimos a la orden por acá. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes, a todos los oyentes, a Montevideo. Bueno, hasta pronto.